El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le enviara el presidente de la República Democrática de Congo, Joseph Kabila Kabange, con motivo del 75º aniversario del nacimiento del presidente Kim Il-sung. La misiva señala como sigue. Reafirmo mi voluntad de hacer esfuerzos con el compañero Kim Jong-un para consolidar y desarrollar aún más las excelentes relaciones de amistad y de cooperación establecidas entre dos países. Deseo de todo corazón salud a usted y mayores éxitos en su orientación a la República Popular Democrática de Corea.